De lunes a viernes, usted tiene una cita alternativa a las 6 de la mañana. Soy Marco Pérez Torres. Compartiremos juntos Alternativa, la radio revista ciudadana. Contrapeso de información y de opinión en tiempos de revolución. De 6 a 7 de la mañana, no olvides, Alternativa, la radio revista ciudadana. Recuerde, nuestra cita alternativa es de lunes a viernes a las 6 de la mañana, por la señal de Radio Ciudadana, la radio de la Revolución Ciudadana. La opinión del latifundio mediático construida en noticia. Luego de lo que usted escuchará a continuación, seguro se preguntará, ¿hay prensa independiente en el país? ¿Hasta qué punto ocultan bajo la máscara de imparciales, objetivos e independientes su condición de actores políticos de oposición? ¿Sabrá este tipo de prensa sobre la existencia de principios deontológicos del ejercicio periodístico? ¿Sabrá la prensa corrupta lo que es la ética y la responsabilidad social de la comunicación? Pues, indudablemente que no. No y no. Definitivamente que no. ¿Y cómo y por qué? Se preguntarán. ¿Y por qué manifestamos esto? Pues basta escuchar a María Gracia Acosta, periodista de Teleamazonas, quien, nada documentada y leyendo un monólogo de preguntas de una hoja de papel en la mano que quién sabe quién le dio redactando, lanzó a manera de preguntas una serie de criterios prejuiciados que por requerimiento del presidente Correa no lo supo argumentar, ni peor, documentar. Muy amable, señor presidente. Vamos a dar paso a María Gracia Acosta, ya viene por Teleamazonas. La pregunta, adelante, por favor. Gracias, presidente. Buenas noches. Primero que nada, le agradezco su gentileza por responder la pregunta. En la mañana había dado la temática y en la tarde me dijeron que no me iban a permitir preguntarlo, así que le agradezco a usted antes que nada por su gentileza. Básicamente, sobre la información que se publicó en los últimos días sobre los 400 gigas que sacó Wikileaks, el portal de Julian Assange, acerca de lo que se filtró de la empresa italiana Hacking Team. En este caso, entre la información se dijo y se involucraría al Estado ecuatoriano en negociaciones sobre equipo de espionaje. Quería saber, por favor, cuál es su opinión al respecto y sus respuestas a las preguntas. ¿El gobierno, a través de la SENAIN, adquirió o no software para obtener información de las comunicaciones? Y como dicen desde sectores opositores, ¿se vigila a los ciudadanos o no, presidente? ¿A quién se dirigiría este software y con qué fin? Y, por favor, si fuese tan gentil de decirnos, ¿a quién directamente da explicaciones la Secretaría de Inteligencia y quién decide qué prácticas realizar desde esa Secretaría? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si sabía que me iba a presentar 50 preguntas, yo tampoco se lo hubiera aceptado. Y usted supongo que es una periodista profesional. Entonces, me apena mucho ver cómo asume postura de la oposición sin contrastar, sin un poquito más de profundidad en investigación. Por ejemplo, le digo, es que primero ha hecho un bombardeo de preguntas. Segundo, insinuando algunas cosas, como lo he hecho todo el día de hoy del Amazonas con la falta de profesionalismo, disculpe que le caracterice ese canal, que es abiertamente opositor al gobierno y hace cualquier cosa. Pero yo le pregunto, en los 400 gigas, miga, lo que sea, de información, ¿en qué se involucra al Estado ecuatoriano? ¿Me puede decir? ¿Dónde hay un mail, no sé, que hayan hackeado, que diga que Ecuador ha hecho esto, lo otro? ¿Me puede decir? Mira, usted tiene las pruebas, supongo, ahí, ¿no? Para hacer toda esa batería de preguntas. Bueno, son preguntas nada más basadas... Pero debe ser basado en algo, pues, su pregunta. Son preguntas basadas en información de la lectura de estos correos que publica Wikileaks. Perfecto. Dígame, léame alguno de los correos. Bueno, correo, no los tengo aquí los correos, pero, por ejemplo, por hay favor. Correos de Wikileaks que decían, por ejemplo, que hubo, según estos correos, yo no le estoy afirmando, le estoy preguntando a usted su opinión, por favor, presidente. Estos correos lo que dicen básicamente es que hubo conversaciones, intercambio de correos entre gente, presumiblemente, según los correos, no según ningún periodista ni ningún medio de comunicación. Mira, María Gracia, le ahorro tiempo y el problema que tiene de explicar lo inexplicable. Los correos no dicen nada. Secretaría Nacional de Inteligencia no ha contratado con Hacking Team. Y los servicios que adquiere es para Seguridad Nacional. Nosotros tenemos que prestar equipos a Colombia para luchar contra el crimen organizado, etcétera. Y todo se hace con estricto apego a la ley. La invito a que visite Senaín, pero con invitación programada, no ir a golpear para hacer show político, para que vea que incluso ahí hay una unidad de fiscalía. Un fiscal 24 horas para autorizar, de acuerdo a la ley, cualquier uso de los equipos de Senaín para seguridad nacional. ¿Cómo quiere luchar contra el narcotráfico? ¿Cómo quiere luchar contra el lavado de dinero? ¿Cómo quiere luchar contra tantas cosas? Entonces, están haciendo un show político de algo que no existe. ¿Ok? Y le invito nuevamente a que me lea un mail donde diga que el Estado ecuatoriano ha actuado mal, ha cometido alguna infracción legal, etcétera. ¿Ok? No, y se inventaron además a los opositores que se espió a Lourdes Tibán, a Cleber Jiménez, a Mauricio Roda. ¿Me puede decir en qué se basan? ¿Qué pruebas hay? Es la típica irresponsabilidad de la oposición, y con todo respeto, que la recogen ciertos medios de comunicación sin contrastar, sin verificar. Con todo cariño, eso no es periodismo. Son rumores, basarse en rumores, en murmuraciones. Es terrible. Este es el tipo de prensa que tenemos aquí en el país. Este es el tipo de prensa que día a día, convirtiéndose en actores políticos, suplantando o reemplazando el papel que deben ejercer los políticos de turno de oposición, los medios se convierten en perifoneadores de la oposición, se convierten en actores políticos de oposición, pero también se convierten en agitadores mediáticos, ejerciendo el escenario y el papel de lo que es el escenario de guerra mediática. La guerra mediática se caracteriza por eso, que violenta todo principio ético, todo principio deontológico en aplicación del ejercicio periodístico. Ese es el periodismo que hacen ahí en Teleamazonas, como lo dijo el presidente de la República, todo el día martillando con temas, información, reportajes, crónicas construidas en función de lo que quiere la oposición, que está en este momento en el papel de actores políticos de la desestabilización democrática. Ese es el periodismo que se hace no solamente en Teleamazonas, sino que también a través de otros medios que se autoproclaman independientes. Nos mienten de diversas formas, repiten mil veces las mentiras, hasta pretender convertirlas en verdad. Nos presentan datos, estadísticas, balances contables maquillados, todos falsos y construidos en función de la estrategia de la oposición. Distorsionan la verdad, lanzan verdades a medias, ocultan información, se reservan información, pero también presentan información como verdadera, asumiendo que esa es la verdad. No cabe duda que es su verdad, la verdad construida por ellos exclusivamente. Tienen una forma sutil de mentir y otras con descaro. Toman decisiones informáticas, elaboran la agenda informativa de cada programa informativo en la clandestinidad de la oposición o mediante los contactados mensajes de la oposición política. Pero, ¿esa prensa debe existir en el país? Indudablemente que no debe existir en este país, ni en ningún otro país. Pero lamentablemente existe, está ahí, para mentir, para murmurar, para difamar, para calumniar, pero también para defenderse cuando tienen que responder ante requerimientos como los que expuso ahí el presidente de la República. Que la periodista argumente, que la periodista presente algo de documento en sus manos si tiene el atrevimiento de lanzar acusaciones a manera de preguntas, llevando un papelito escrito para leerlo a manera de preguntas en un monólogo de interrogantes. No tienen empacho ni vergüenza, no tienen empacho en presentarse tal y como son. buscan condenar, desprestigiar a un gobierno, provocan conflictos, pero también aquí y en cualquier otra parte provocan agitación, crean agitación social, buscan conmocionar socialmente a la población, se convierten en actores intelectuales, diríamos, de lo que se ha denominado, y bien lo han dicho algunos analistas internacionales, se convierten en intelectuales y además en sicarios de tinta. Provocan masacres y genocidios, creando escenarios y realidades para las intervenciones foráneas y transnacionales en otras regiones del mundo. Ese es el papel de ese tipo de prensa que no debería existir, pero que está ahí todos los días, en la pantalla chica, en el papel impreso o en el audio que transmiten a través de las radios. Y se proclaman paladines de la justicia y la libertad, proclaman más democracia, pero cercenan la voz de sus contradictores o cuando se les denuncia. Por ejemplo, esta pregunta y este requerimiento con el presidente de la República y la respuesta que da el presidente de la República, me pregunto, ¿publicaron? Indudablemente que no publicaron, porque quedaron mal, con mucha vergüenza quizá, quedaron mal al asumir ese papel mediocre y miserable de ejercer el papel de preguntadores con un papelito en la mano, llevando una serie de preguntas ya redactadas, quizá no por la misma periodista, quizá por personas extrañas al propio medio, pero que van ahí buscando hacerle quedar mal al mandatario, a ponerle una cascarita para que resbale. Pues obviamente vendrán no de las universidades donde forman el pensamiento y además forman el periodismo ético, imparten los lineamientos de lo que es el periodismo ético. Quizá vienen de escuelas de manipulación y engaño. Serán profesionales en fabricar mentiras, pero no profesionales en el manejo ético del periodismo. Levantan falsos testimonios cuando les da la gana. Son faranduleros cuando les conviene. Y también son representantes divinos porque auguran el futuro catastrófico de cualquier país y en este caso del Ecuador. No tienen ética. Aparecen así, apegados a una línea o a una imagen del periodismo independiente, cuando definitivamente no lo son. Por eso es que, estimadas, estimados, amigas y amigos oyentes, tenemos que fortalecer los espacios alternativos como este, los medios alternativos y comunitarios y éticos como lo que se hace desde Radio Ciudadana. Solamente así podemos alcanzar el pensamiento libre, democrático, un pensamiento crítico, y aprenderemos a desconfiar y dudar de lo que dicen y escriben los voceros y periodistas prepagos, defensores del sistema capitalista y del statu quo oligárquico. Tenemos que buscar y crear, fortalecer medios que permitan develar la mentira de la prensa burguesa, contrastando las diversas versiones sobre los acontecimientos, sobre los hechos políticos, económicos, culturales y sociales que nos difunden. No tenemos que dejarnos engañar por lo que nos transmiten con toda la basura mediática diaria. Tenemos que indagar, investigar en las diversas fuentes, de un lado y del otro, y solamente así estaremos aproximándonos a la realidad, a la verdad, para no dejarnos engañar ni mentir mediáticamente y peor, subliminalmente, nos transmiten ideas ajenas a nuestra voluntad. Amigas y amigos, esto es Alternativa, un espacio de opinión y un espacio de análisis de contenidos mediáticos. Les invitamos a seguir en sintonía en las siguientes emisiones y a seguir en sintonía de Radio Ciudadana, la voz del pensamiento libre y del ejercicio ético en el periodismo ecuatoriano. Desde el Control Master, Nelson Salazar. Desde la coordinación, Eliana Scruber. Y quien les habla, Marco Pérez Torres. Les deseamos un feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo día lunes, aquí en Alternativa. Esto fue Alternativa, la radio revista ciudadana, el contrapeso mediático de la comunicación en tiempos de revolución. Alternativa, el ejercicio diario y permanente del periodismo comprometido con el reto militante de la ética y la palabra. La responsabilidad social de la prensa desde una dinámica diferente de la radio, coherente con los intereses de una sociedad en cambio. El verdadero periodismo es intencional, aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. Hablo, obviamente, del buen periodismo. Kapuscinski.